Buen día a todos. Vamos a leer un fragmento de la carta de los Colosenses, el capítulo 2.6 al 3.4. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que sigan tradiciones humanas y principios en este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad de poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios le ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades, y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y que están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Les dicen: no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Es palabra de Dios. Los invito a leer conmigo un texto que es de Isaías 58, que tiene para mí un sonido muy especial, y enseguida les digo por qué. Cuando hoy nos leyó Carlos esta carta a los Colosenses, un párrafo hermosísimo y aparte muy bien leído, nos dice ahí Pablo, preocupado, decir, ¿cuáles son esos caminos de espiritualidad que realmente hacen posible una iglesia madura y cuáles son otros caminos que la atan? Entonces, al final dice, ustedes me levantan la pera y me ponen la vista en las cosas de arriba. Es más o menos como que el apóstol nos pone el pulgar acá abajo y nos hace levantar para mirar las cosas de arriba, para mirar con otra altura la espiritualidad nuestra. Yo quiero ir bastante más atrás de San Pablo, ir hasta el siglo VIII, tal vez antes de Cristo, y leer algo de Isaías. Isaías, el capítulo 58. Antes de leerlo les cuento que para mí tiene un sonido muy especial, digo cómo me suena, porque sobre este texto nos predicó y me predicó Kenneth Murray, que era pastor de Olivos en el año 88, el primer día que yo fui instalado como pastor en Temperley. Así que nos conocíamos bastante poco con Kenneth. Yo había estado en su casa dos veces y habíamos charlado con un grupo de hermanos que me examinaron, me escudriñaron, me escurrieron, me hicieron de todo a ver si yo era un tipo apto o no apto para esa función. Yo también era un chico de 28 años en ese momento. Y cuando predicó sobre este texto, a mí me sonó en el fondo de mi alma como una cosa que me venía una palabra de Dios. Vamos a leerlo. Grita a voz en cuello y sin descanso. Levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo. Denuncia el pecado de la casa de Jacob. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubieran abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos. Dicen que quieren acercarse a mí. Me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción. Mientras tanto, oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar de puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco, que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras a los que veas desnudos y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Entonces yo, el Señor, te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. Es palabra de Dios. Yo sé que no hace falta predicar mucho esto. Que se entiende. ¿Qué le vamos a sumar? Solo les voy a contar mis impresiones. Esas cosas por las que digo que me suena muy bien. Muchos años antes de esto, muchos no, quizá unos 3 años antes, yo había llegado, justo había unos hermanos por ahí que me hablaban de la iglesia del pastor Darling. Y muchos años antes yo había llegado a la iglesia de Don Torcuato, en la que había ido a predicar desde muy jovencito. Digo muy jovencito, 17, 18, 19, esa edad. Y llegué un día abatido, destruido. Llegué con Mabelita y nuestros cuatro hijos, en ese caso. Coco era un bebecito. Y me senté en el medio de la congregación. Y quien dirigía, que era Martínez, me vio. Dice, uy, está Julito por ahí. Dice, le vamos a pedir que nos traiga alguna palabra del Señor, que nos predique algo. Y yo ya no tenía 17, tenía 25. Me paré y digo, la verdad les digo que si alguna vez yo fui albañil, hoy no sabría dónde ni cómo poner un solo ladrillo. Que estoy totalmente perdido. Que no tengo idea de cómo se hace esto del ministerio cristiano. Así que no me pidan nada. Si es así y me reciben así, entonces nos quedamos. Y si no, no venimos más. Así, bueno, el día de la confesión. Desde allá adelante vino otro de los ancianos. Arcángel se llamaba. Arcángel. ¿Qué querés con ese nombre? Y el tipo viene por atrás mío, entra por el banco de atrás y me pone las dos manos en los hombros y me empieza a cantar. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo, Jehová, contigo estaré, no temas que yo te redimí. Y yo me puse a llorar, así. Pasó a predicar Leo Mansevich, otro de aquellos próceres, Leito Mansevich, así me cabecean allá en el fondo, sí, bien, otro de la rusada. Y predicó Leo, y cuando termina dice, pero yo quiero orar por algunos de ustedes, y hace así, pam, pam, pam, pam, era un tipo así, era una bestia, dice, vos, y llamó seis o siete, vengan acá que voy a orar por ustedes, y sin peligro, así nomás. Y cuando va a orar por mí, yo me arrodillé ahí, me puso las manos encima otra vez y dice, yo te puse para restauración. Y todo esto que sufriste, todos estos caminos, eran para que aprendas el dolor y para que mires mis ojos, con mis ojos, a mi pueblo y para que restaures y sanes muchos corazones. Y dijo más cosas que no voy a decir ahora. ¿Está? Yo me levanté y fuimos, hasta que después nos fuimos a vivir a Mendoza, y de Mendoza volvimos a la iglesia de Temperley. Y el primer día que predica Kenneth allá, termina con este tremendo mensaje de, dice así: de generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas, los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. Y estaba nada más que confirmando aquella palabra de la restauración. Y era una mezcla dentro de mi corazón, esto es muy testimonial, pero bueno, ustedes me soportan, no voy a hinchar mucho más sobre esto. Y esto es testimonial, pero tiene esto. La tarea que yo tenía que hacer allí en Temperley era una tarea mezclada de restauración de cosas viejas que estaban absolutamente deterioradas, pero muy, muy deterioradas. Y otra tarea era la renovación. Pero no podía elegir cuál de las dos tareas tenía que hacer primero. Tenía que hacer las dos al mismo tiempo. Se tenía que restaurar cosas muy antiguas y ponerlas en su función. Y había allí cosas teológicas antiguas, litúrgicas antiguas, de modelos de autoridad, de un montón de cosas, de incluso algunas tradiciones, que había que restaurar, que ponerlas en función. Y había que traer cosas nuevas, aguas nuevas, soplos nuevos y modales nuevos y lenguajes nuevos para una comunidad que tenía que creer y conducirse en la vida cristiana en estos días y no en aquellos días. Y para gente joven y adolescentes y todo esto. Así que yo no podía elegir y todo eso se hacía al mismo tiempo. Y fue en esos días en los que yo me enamoré de un texto como el profeta Isaías, que me lo leí muchísimas veces, todo el profeta, todo, muchas, muchas veces. Y justamente Isaías mezcla y dice, a ver, yo voy a hacer una cosa nueva. Y hay montones de predicadores que te van a predicar de esos textos, de yo vengo para hacer cosas nuevas, olvídate de los días antiguos, olvídate. Y te predican de eso. Y a la vez, este mismo Isaías te dice, yo te puse para restaurar lo viejo y para ponerlo a andar. Y digo, elegí, viejo, pareces la gallega del auto que te dice, dobla a la izquierda, y después te dice, dobla a la derecha, pongámonos de acuerdo, ¿para dónde hay que doblar? ¿Para la izquierda o para la derecha? No, para los dos lados tenés que doblar. Tenés que escuchar porque te están guiando por un camino. Tenés que percibir la voz de Dios que te dice, dale, y vos le das. Te dice, pará, y vos parás. Dice, dale para allá, a la izquierda, y vos doblás a la izquierda. Ahora no más, ahora girás a la derecha, y girás para allá. Eso es la capacidad de dejarse guiar. No es que Dios es el Dios que frena, no. Dios es el Dios que arranca, no. Dios es el Dios que guía. ¿Se entiende? Y la tarea nuestra en esta vida es desarrollar esa sensibilidad para escuchar a un Dios que guía y que puede decirte lo que quiera. Puede empujarte, frenarte, levantarte, bajarte. Y este Dios que hace todas las cosas nuevas es el Dios que restaura las cosas viejas. Y no le pidas que elija, porque Él va a seguir con su plan y va a hacer las dos cosas. Creo que de esto se trata, aplicándolo a la vida diaria de nosotros, entender quiénes somos. Y somos gente con historia. Y ayer yo me encontré con gente en un cumpleaños que yo conozco desde que yo tenía 3 años. Angelita Valenza. Y me encontré con gente que son amigos de hace 15 minutos. Bueno, ¿y cuáles son mis amigos? ¿Los de 15 minutos o los de hace 55 años? ¿Cuáles son mis amigos? Esa es mi vida. Y Dios se mete en mi vida. Y es bueno que yo reciba abrazos y cariños de los viejos amigos y abrazos y cariños de los nuevos amigos. Y es bueno que yo ordene, sane, limpie la antigüedad de mi vida y que la ponga en orden y que santifique y comprometa aquel Julio que yo soy desde hace tanto tiempo y que acepte al Julio que está siendo y al Julio que viene y lo prepare para las cosas nuevas y abra mi cabeza y abra mi corazón y no tengo por qué elegir. Yo soy un hombre de 58 años que viene andando y que va a seguir andando. Y la obra de Dios en nosotros es eso. Es la capacidad de salud, de limpieza, de orden, de restauración de las cosas antiguas. Y es la capacidad de visión, de empuje, de proyección, de reinventar las cosas que vienen. Así que me parece que hay algo de Dios. Isaías está re loco, dice cosas tan hermosas que no caben en la cabeza. No caben. Si uno lo lee, especialmente desde el 40 para el final, pero eso hay que leérselo todas las semanas. Porque es un Dios de las promesas y del entendimiento de cómo es la vida. Así que con este mensaje, que a mí me trajo mucha paz, los quiero despedir. Pero no los voy a despedir solo con este finalcito, porque para algo le hice leer a Carlos el mensaje de Pablo a los Colosenses, y para algo me leí esto desde el principio. No leí los últimos 2 versículos, me leí todo lo anterior. Y lo anterior tiene que ver con conductas, con nuestros niveles de justicia, con la manera en que nos compromete el otro. Y aunque parezca mentira, todo eso es mi espiritualidad. Porque cuando habla acá del ayuno, es una de las maneras de la espiritualidad. El ayuno, la oración, la alabanza, la lectura de los textos sagrados. Esa es la espiritualidad. La congregación que se une para escuchar al Señor, para hacer sus intercesiones, sus oraciones. Eso es la espiritualidad. Pero puede ser una espiritualidad vacía a la que Dios decide no prestarle oído. Dice, que Él no me pida que te escuche. Pero vos estás loco. Vos me haces un ayuno y oprimís a tus trabajadores. Vos ponete de acuerdo. Yo así no te voy a escuchar. Claro. Entonces, no. Si vos, y empieza todo el condicionante, si vos haces esto, abrís tu corazón, compartís tu pan con el hambriento, si vos recibís al vagabundo, si vos, entonces tu luz va a brillar como el mediodía, va a explotar tu vida, entonces me vas a clamar, yo, ¿qué querés? Te voy a escuchar, voy a estar cerca, porque vos estás cerca también. Vos no estás en el cielo, estás en la tierra. Pero ahí yo te escucho y vas a ver cómo funciona esto de la oración. Entonces hay una espiritualidad muy terrena y muy celestial al mismo tiempo, que no se puede elegir tampoco. Elija, ¿a usted le gusta la espiritualidad terrenal o la espiritualidad celestial? No podés elegir, porque tu espiritualidad celestial está ligada a tus conductas, a tu sensibilidad, a tu capacidad de misericordia. Y ahí el Señor entiende todo mejor. Entiende las oraciones, pero magníficamente bien. Porque tus conductas van en ese lado. Y alguno me dirá, pero ¿y la gracia? Y la gracia está en escuchar la voz de Dios. No en decir, ¿Dios qué dice? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para arriba o para abajo? ¿Adelantate o frenate? ¿Qué dice? No, dice, déjate guiar. ¿Se entiende? Ese es el Señor. Déjate guiar y andamos juntos. El primer llamado que está acá en el Evangelio, Evangelio de Marcos, dice Jesús, salió a anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Y llamó a unos cuantos, que luego serían sus discípulos, a los que nosotros llamamos apóstoles, y los llamó para que anduvieran con él. Así dice, mira qué cortito. ¿Para qué los llamó? Para que anduvieran con él. Apuramos, frenamos, doblamos, para arriba, para abajo, lo que él haga, porque nos llamaron para andar con Jesús. Oramos. Bendito sea tu nombre, Señor y Dios nuestro, porque sos muy misterioso y a la vez te querés revelar, te querés mostrar, te querés manifestar y romper el misterio para que nosotros ingresemos en una manera de vida iluminada por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre, que no te querés quedar lejos, sino cerca nuestro. Te adoramos, nos postramos nosotros delante tuyo y decimos, no te calles nunca, no te calles, indícanos el camino en el que debemos andar. En Jesucristo así te lo rogamos. Amén.